Página 74. Letra U. Ultimátum, sustantivo. En diplomacia, exigencia final antes de acudir a las concesiones. Una vez, adverbio. Suficiente. Ungir, verbo transitivo. Engrasar a un rey u otro gran funcionario que ya de por sí es bastante resbaloso. Los soberanos son ungidos por los sacerdotes del mismo modo que se engrasa bien a los cerdos para conducir al populacho. Universalista, sustantivo. El que renuncia a las ventajas del infierno en favor de los creyentes de otra religión. Urbanidad, sustantivo. La forma más aceptable de la hipocresía. Especie de cortesía que los observadores urbanos atribuyen a los habitantes de todas las ciudades menos Nueva York. Su expresión más común consiste en la frase «Usted perdone». No es incompatible con el desprecio de los derechos ajenos. Urraca, sustantivo. Ave cuya inclinación al robo ha sugerido a algunos la posibilidad de enseñarle a hablar. Uso, sustantivo. Primera persona de la Trinidad literaria. La segunda y la tercera son la costumbre y la convención. Un escritor industrioso, imbuido de un saludable respeto por esta santa triada, puede producir libros que perduren tanto como la moda. Página 76. B corta. Valor, sustantivo. Virtud castrense en que se mezclan la vanidad, el deber y la esperanza del Tahúr. ¿Por qué se ha detenido, rugió en la batalla de Chincamuga el comandante de una división que había ordenado una carga? Avance en el acto, señor. Mi general, respondió el comandante de la brigada, sorprendido en falta. Estoy seguro de que cualquier nueva muestra de valor por parte de mis tropas las pondrá en contacto con el enemigo. Vanidad, sustantivo. Tributo que rinde un tonto al mérito del asno más cercano. Valla, sustantivo. En el arte militar, basura colocada delante de un fuerte para impedir que la basura de afuera moleste a la basura de adentro. Venganza, sustantivo. Roca natural sobre la que se alza el templo de la ley. Veraz, adjetivo. Tonto e iletrado. Verdad, sustantivo. Ingeniosa mixtura de lo que es deseable y lo que es aparente. El descubrimiento de la verdad es el único propósito de la filosofía, que es la más antigua ocupación de la mente humana y tiene buenas perspectivas de seguir existiendo, cada vez más activa, hasta el fin de los tiempos. Verdugo, sustantivo. Funcionario de la ley que cumple tareas de la mayor dignidad e importancia y padece un desprestigio hereditario ante un populacho de antepasados criminales. En algunos estados norteamericanos, como New Jersey, sus funciones son desempeñadas ahora por un electricista. Primer caso registrado por este autor en que alguien pone en duda las ventajas de ahorcar a los habitantes de New Jersey. Vida, sustantivo. Especie de salmuera espiritual que preserva el cuerpo de la descomposición. Vivimos en diario temor de perderla. Cuando se pierde, sin embargo, no se la echa de menos. La pregunta ¿vale la pena vivir? Ha sido muy debatida, en particular por los que opinan que no. Algunos de ellos escribieron extensos tratados en apoyo de esa idea y gracias a un minucioso cuidado de su salud, disfrutaron durante muchos años los honores de una exitosa controversia. Vidente, sustantivo. Persona, por lo general mujer, que tiene la facultad de ver lo que resulta invisible para su cliente, o sea, que es un tonto. Viejo, adjetivo. Estado de uso que no se contradice con una incapacidad general. Verbo y gracia, hombre viejo, desacreditado por el paso del tiempo y ofensivo para el gusto popular. Verbo y gracia, libro viejo. Viuda, sustantivo. Figura patética a quien el consenso del mundo cristiano toma en broma, aunque la ternura de Cristo por las viudas fue uno de los rasgos más marcados de su carácter. Voto, sustantivo. Instrumento y símbolo de la facultad del hombre libre de hacer de sí mismo un tonto y de su país una ruina. Página 80. W. Wall Street, sustantivo. símbolo de pecado expuesto a la execración de todos los demonios. Que Wall Street sea una cueva de ladrones es una creencia con que todo ladrón fracasado sustituye su esperanza de ir al cielo. Página 81. Letra X. X. Letra inservible. Aunque sirve de argumento a los que pretenden reformar la ortografía. Durará sin duda tanto como esos reformadores y como el propio idioma. X es el sagrado símbolo de $10. En abreviaturas inglesas como Xmas, Christmas, Navidad, o XN, Christian, Cristiano, la X reemplaza a Cristo, pero no como se supone popularmente, porque representa una cruz, sino porque la letra correspondiente al alfabeto griego es la inicial de su nombre, Xipiotos. Si representara una cruz, simbolizaría a San Andrés, quien prestó testimonio en una cruz de esa forma. En el álgebra de la psicología, X representa el espíritu de la mujer. Página 82. Y griega, Yankee, sustantivo. En Europa, un norteamericano. En los estados norteños, habitante de Nueva Inglaterra. En los estados sureños, la palabra es desconocida en su forma principal, aunque no en su variante, fuera yankee. Yugo, sustantivo. Implemento. Mi estimada señora, a cuyo nombre latino, yugum, debemos una de las palabras más esclarecedoras de nuestro idioma. La palabra que define con precisión, ingenio y perspicacia la situación matrimonial. Página 83. Letra Z. Zenit. Sustantivo. Punto del firmamento situado directamente sobre un hombre parado o un repollo que crece. No se considera que un hombre en cama o un repollo en la cacerola tengan zenit. Aunque sobre este punto hubo antaño graves controversias entre los eruditos, pues algunos sostenían que la postura del cuerpo carecía de importancia. Estos se llamaban horizontalistas, mientras que sus rivales fueron los verticalistas. La herejía horizontalista fue finalmente aniquilada por Sanobus, rey filósofo de Abara y verticalista ferviente, irrumpiendo en una asamblea de filósofos que debatían la cuestión. Arrojó una cabeza cortada a los pies de sus oponentes y les pidió que determinaran su cenit, explicando que el cuerpo colgaba afuera, colgado de los talones. Observando que se trataba de la cabeza de su jefe, los horizontalistas se apresuraron a declararse convertidos al credo que plugiera a la corona y el horizontalismo ocupó su lugar entre los fides defuntis. Zoología, sustantivo. Ciencia e historia del reino animal, incluyendo a su reina la mosca doméstica, Musca maledicta. Se concede universalmente que el padre de la zoología fue Aristóteles. El nombre de la madre, en cambio, no ha llegado hasta nosotros. Dos de los exponentes más ilustres de esta ciencia han sido Buffon y Oliver Goldsmith, y ambos nos dicen La Historie Générale des Animaux y A History of Animated Nature, que la vaca doméstica cambia de cuernos cada 2 años. Zeus, sustantivo, rey de los dioses griegos, adorado por los romanos como Júpiter y por los norteamericanos como dios oro, plebe y perro. Algunos exploradores que han tocado las playas de América, entre ellos uno que pretende haberse internado una considerable distancia, piensan que esos 4 nombres representan a 4 divinidades separadas. Pero en su inmortal obra sobre creencias superstiles, Frum insiste en que los nativos son monoteístas y que ninguno tiene otro dios que sí mismo, a quien adora bajo muchos nombres sagrados. Fin del libro. Diccionario del Diablo. Autor Ambrose Bierce.